Ya vamos a hablar de un astro bastante conocido. Hoy justo no acompaña, pero bueno, vamos a hablar del Sol. Digamos, fue un objeto que siempre estuvo presente. Justo, no está. Hoy no, va, siempre está. Para Pero está a la añorarlo. vista. Claro, hoy no nos da el calorcito de siempre. Bueno, es un astro que siempre estuvo presente en la vida cotidiana de quienes habitaron la Tierra, ya que sin eso no habría vida, ¿no? Y siempre fue observado por distintas culturas que habitaron la Tierra. Digamos, incluso fue adorado, hay muchas construcciones que son orientadas según por dónde salen distintas épocas del año. Siempre tuvo una gran importancia. Entonces, no sé, podemos pensar si estuvo siempre ahí o hace cuánto que está, si va a seguir estando, digamos, con ese brillo, por qué brilla. Son distintas preguntas que surgen y que durante el siglo pasado recién se pudieron contestar de una manera que nos cierra bastante, digamos, actualmente. Bueno, no sé si quieres contar. Sí, exactamente. Como decía Reggie, hay muchas preguntas que nos podemos hacer acerca del Sol y que quizás uno no está acostumbrado a hacerse el lado, uno está muy acostumbrado a que el Sol esté ahí. Entonces no te preguntás o estás pensando en si va a estar mañana o no, Das la por vida. sentado que está. Das por sentado que está, que va a seguir brillando y por ahí no te importa mucho por qué. Así que por ahí a nosotros se nos ocurrió que era una buena idea desde nuestro espacio por ahí contarles algo acerca de eso. Y el primer puntapié se remonta alrededor del 1900, quizás un poco antes, en la cual, a partir del análisis de piedras de acá de la Tierra, que se sospechaban muy viejas, y a partir por ahí si conoce el análisis Carbono del 14. carbono 14 para medir la Sí, edad de las eso lo piedras. conocemos, algo de eso sabemos. Sí, de cuánto datan las cosas que encontramos, ¿no? Exactamente. Perfecto, exactamente. Bueno, a partir de eso se encontró que había piedras que tenían alrededor de 4.000 millones de años. Algunas piedras tendrían un poco menos, otras piedras un poco más, pero era una edad enorme. Era 4.000 millones de años, es muchísimo. Cálculos previos de 20 años antes sospechaban que el Sol tendría 20 millones de años, que la Tierra tendría 20 millones de años y así el Sol. Así que encontrar piedras de 4.000 millones de años era algo muy llamativo y muy sorprendente. Y nosotros sabemos, gracias a Newton y bueno, y a otros Isaac. físicos, a Isaac Newton, que nosotros estamos ligados por la gravedad al Sol y que lo estuvimos siempre. Por lo que cabe sospechar de que el Sol también tendría por lo menos 4.000 millones de años brillando como está brillando hoy. ¿No es cierto? Entonces, la idea es, lo que se preguntaban es, bueno, ¿qué cosa funciona ahí adentro? Sí, efectivamente, está hace 4.000, 4.500 millones de años el Sol brillando. ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa está pasando ahí que permite que brille tanto tiempo? O sea, es necesario explicar qué procesos físicos tienen lugar adentro del Sol para que esté liberando energía durante 4.500 millones de años y no se apague, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el Claro, combustible? principalmente para saber qué lo sostiene y que Y el si día lo de va a seguir mañana, claro, sosteniendo. cuánto más, cuánto nos Exactamente. queda. Entonces, nosotros lo que se puede medir desde la Tierra es una variedad de datos del Sol, que por ahí no vamos a entrar en detalle, pero que es la composición química a partir de analizar la luz que nos llega del Sol, la masa a partir de la gravedad que ejerce sobre nosotros y sobre la Luna. Nosotros podemos medir la masa del Sol. Y también la energía que Y también que la está emitiendo energía en que general. emite por segundo, por ejemplo, qué cantidad de energía emite por segundo. Entonces, lo interesante es pensar qué combustible, qué cosa puede hacer que esté liberando, como decía, tanta energía durante tanto tiempo. Y, por ejemplo, una de las cosas que se pensó es que en el Sol ocurre una reacción química del estilo de reactivos que se juntan y liberan energía. Vieron que ustedes juntan, no sé, de química no sabemos nada, pero No podemos ni dar podríamos. ejemplo. No podemos dar ejemplo, pero hay Ustedes se juntan, energías. me da intriga a dónde iba esa. Ustedes se juntan y que liberamos energía. ¿Ustedes quiénes? No, no, ustedes se juntan, Nehuen, dije. sí. No, no, quise decir ustedes juntan. Ah. Ustedes juntan algunos reactivos. Yo me acuerdo que estaban los exotérmicos y endotérmicos. Wow, Bueno, me exotérmicos eran los que liberan energía, efectivamente, cuando juntan los reactivos. Bueno, se supuso que podría ser que el Sol funcione a partir de reacciones químicas de este estilo, pero resulta que las reacciones químicas que más energía liberaban, Y además que teniendo se. en cuenta que, o sea, tenía que ocurrir con la masa que tiene el Sol, digamos, no tenemos una fuente infinita de materia para generar estas reacciones. Exactamente. Entonces, la reacción química más que más energía liberaba en ese momento no alcanzaba para explicar de que algo con la cantidad de materia del Sol esté transformando y, químicamente eso y liberando esa cantidad de energía. Entonces, el origen de la luz que nos llega, la energía que viene del Sol, no es químico. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál es el origen? Claro, no, ahí ya estoy mareado, ¿no? Pero nos vienen siguiendo. Sí, sí. Bien, sí, perfecto. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, para contestar estas preguntas se necesitó de la combinación de varios factores. Se necesitó avanzar en la teoría de la física nuclear y de entender cómo se comporta la materia a muy pequeña escala. Es decir, la rama de la física que estudia esto, cómo se comporta la materia a muy pequeña escala, es la física cuántica. Y recién, antes del desarrollo de la física cuántica, porque la física cuántica se empezó a desarrollar a fines de 1920, a los fines de la década del 20, digamos. Pero antes, señor don Alberto Einstein, que nos va a lo vamos a usar mucho, pobre, en estas columnas, porque realmente a partir de sus estudios nos ha dado mucho a la física y a la astronomía también. En 1905 publica el desarrollo de la relatividad especial. Y ahí en ese desarrollo aparece la famosa ecuación E igual mc cuadrado, que nosotros no vamos a hacer una super explicación. ¿Se la esperaban estar hablando de la ecuación en algún momento? No, pero sabía que bueno, pero Rodolfo, Alberto... Rodolfo está ahí asintiendo como, sí, sí, sí. Sorprendido. Esa fórmula. Bueno, no vamos a hacer una super explicación de la fórmula, vamos a decir simplemente que lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una cierta cantidad de materia y mediante algún proceso físico, que no explica para nada, Alberto, nosotros... Digamos que a partir de algún proceso físico podemos transformar una cierta cantidad de materia en energía. Entonces, a algún científico se le ocurrió y dice, bueno, pará, si nosotros podemos hacer esto, ¿qué pasa si nosotros toda la masa del Sol la podemos transformar en energía? ¿Puede aguantar tanto tiempo? Sí. Puede aguantar tanto tiempo brillando y más. Entonces, podría ser de que la explicación de por qué el Sol brilla y puede brillar, está brillando y puede brillar tanto tiempo y emitir energía, tiene que ver con una transformación de materia en energía. Pero, ¿qué falta? El cómo. La ciencia siempre claro. Va al cómo, al porqué, a los últimos detalles. Y el cómo, el porqué, el cuál es el proceso físico que termina... El cuál es el proceso físico necesita, en primera instancia, de la física cuántica, de entender qué le pasa a las partículas. O sea, esto es a modo visto desde el presente, el recuento histórico. No es que dijeron, ah, tengo que saber por qué brilla el Sol, voy a desarrollar la física cuántica. Claro, no funciona. Fue. O sea, ojalá funcionase así tan claramente, se pueda ver hacia adelante. Pero bueno, como digo, necesito de la física cuántica. Necesito de la física cuántica, de los nazis, y ahí entramos, de la Segunda Guerra Mundial. Claro, no hay que perder de vista que estos desarrollos también tienen mucho que ver con los desarrollos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la carrera por crear la bomba atómica entre Alemania y Estados Unidos. Digamos, entonces hay una decisión entre qué cosas se investigan, por qué se investigan, y bueno, por eso en este momento se le dio gran importancia a eso. Claro, porque algunos científicos, en particular los nazis, fueron los primeros en pensar en utilizar la teoría de física cuántica y el manejo de las cuestiones atómicas para generar un artefacto que libere una gran cantidad de energía con el objetivo de destruir, básicamente, que es la bomba atómica, digamos. Pero no es inmediato, todo esto requiere de experimentación, desarrollo de teoría, inversión, destinar recursos a que semejante proyecto, el resultado sea una bomba que esté en condiciones controladas y que... Controladas entre... muchas comillas. La investigación controlada, exacto. La investigación controlada. Claro, los experimentos anteriores. Los experimentos también. Bueno, por lo menos que no les explote en el barco, ponele, que lo está llevando. Digo, controlada. Bueno, entonces, como contrapartida, bueno, se sabía que los nazis estaban haciendo esto incluso antes de que se desencadene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial, se sospecha que van a construir ese artefacto. Entonces, automáticamente los estadounidenses empiezan a trabajar en el mismo proyecto, así al menos compiten. En el llamado Proyecto Manhattan, no sé si lo tienen de nombre. Pero bueno, el proyecto Manhattan fue un gigantesco proyecto de investigación y desarrollo científico y tecnológico que involucró a muchísimos científicos con el objetivo de construir la bomba atómica, ¿no? Eran físicos, eran ingenieros, eran técnicos que estaban investigando sus cosas específicas, sus temas específicos, con el objetivo de construir una bomba. Digo, hay una discusión ética ahí que se puede dar y que, no, que es trascendental para la ciencia y para la, no solo para la persona, sino para, digo, ¿qué estás haciendo con la ciencia que puedes desarrollar? Claro, ahí yo no sé si es verídico o no, o es la versión que me ha llegado a mí, pero también hay como un arrepentimiento por parte de Alberto, en este caso, que dice, muchos de mis descubrimientos después se han usado para otros fines que no tienen nada que ver con hacer progresar el mundo y ese tipo de cuestiones. Sí, exactamente. Según lo que entiendo es que él participó en los inicios del proyecto Manhattan y después se abrió y se unió a otros intelectuales de su tiempo en pos del desarme mundial y a favor de la paz, digamos. Así que sí, algunos pudieron verlo en tiempo real en qué estaban participando y qué era lo que no querían hacer, y otros simplemente, tanto de un lado como del otro, decidieron participar de semejante proyecto. Esto como a modo de contexto de que la ciencia, en definitiva, en ese momento nutrió a los intereses o le fue útil a los intereses políticos de distintos gobiernos. Y a su vez, a partir de esto, de que los gobiernos invirtieron mucha plata y se desarrolló y se avanzó mucho en alguna línea específica, también se nutrió la ciencia de eso. Así que hubo un intercambio mutuo, digamos, acerca de a partir de este proceso. Y en definitiva, a modo de resumen, una de las cosas que lograron explorar en los desarrollos teóricos fue la fisión nuclear, explicar bien la fusión nuclear, la fisión nuclear y las posibles reacciones. Claro, que no es lo mismo. Lo que ocurre en la bomba sería la fisión nuclear, que sería pasar de tener átomos pesados a tener átomos más livianos. En esa reacción se libera energía. Y en el cambio, lo que pasa en el Sol es la fusión nuclear, que de átomos muy livianos, como el hidrógeno, se fusionan, se funden. No es tan así. Pero, o sea, se necesitan varios hidrógenos para generar un helio, y entre todas esas reacciones también se libera energía. Pero es, digamos, la reacción contraria. Inversa, claro. Claro. Pero que también libera energía. Una pregunta, capaz que digo cualquiera, pero ¿la bomba H es como, tiene algo que ver con el hidrógeno? ¿Tiene que ver? ¿O es lo mismo que la bomba atómica? No, es otra cosa. Es una bomba atómica y es una bomba de hidrógeno. Ahora, yo no tengo ni idea cómo funciona. Ah, bueno, yo como nombrabas el hidrógeno, digo, capaz que ahí también. Y debe tener algo. Aprovechar. Sí, sí, porque no hay mucho más que puedas hacer con el hidrógeno y que sea atómico. Digo. Exactamente. Bueno, vuelvan sobre sí mismos. No, un poco. No. Entonces, en definitiva, lo que sucede en el interior del Sol son reacciones nucleares, que es la transformación, como decía Reggie, de hidrógeno en helio. Esa reacción libera energía. Y eso se produce en el núcleo del Sol, en la parte central, que es muy caliente, hay muchísima presión, hay muchísima densidad. Y las condiciones son muy extremas. No es algo que uno pueda reproducir acá en el laboratorio. Por eso quizás alguno o hayan escuchado noticias acerca de que se está buscando generar la fusión nuclear en la Tierra, la fusión fría o distintos mecanismos, porque no, así como se ha logrado la fisión a partir de los elementos más pesados que ya hay en la Tierra, no se ha logrado la fusión porque no se pueden reproducir las condiciones necesarias de tamaña temperatura y tamaña presión para poder lograr la fusión. Además, hay que tener en cuenta que en el Sol, o sea, si bien están dadas esas condiciones extremas, también son poco probables. O sea, ocurren, pero por mecánica cuántica. Sí. Digamos, por esa explicación que da la mecánica cuántica. Bueno, por la mecánica. Así que bueno, así brilla el Sol, se producen las reacciones en el núcleo, se libera la energía desde el núcleo y va atravesando toda la estrella hasta que la libera por su superficie y nos termina llegando a nosotros. Cuando estamos en una plaza tomando un mate, no hoy, pero tenemos el calorcito del sol. Así que es todo ese proceso. Una pregunta ahí, porque nada, como decimos, mucha de nuestra formación tiene que ver con muy interesante, todo ese tipo de cuestiones, y no tanto con algo muy riguroso. Pero se hablaba esto de, ¿es una estrella joven, es una estrella vieja? ¿Cuánto de este proceso se puede mantener? ¿Cuánto de vida útil le queda al Sol como estrella que nos brinda su calor? ¿Qué de cierto hay de todo eso? ¿Qué de fantasía? No sé. No, hay mucho de cierto en los cálculos y en las estimaciones que hay acerca de esto de que el Sol lleva 4.500 millones de años ahí junto con nosotros, aproximadamente. Y estamos, según los modelos de cómo funciona una estrella, como el Sol, por ejemplo, indican que va a vivir alrededor de otros 4.500 millones de años más. O sea, estamos más o menos en la mitad de la vida del Sol. Nosotros zafamos. Zafamos. Con nuestra descendencia, si es que... Sí. Si es que la Tierra dura. Claro. Ese es otro temita. Dura el Sol, vamos a ver. El Sol va a estar. Ahora nos tenemos que organizar nosotros para sobrevivir como humanidad. Ahora, yo me pregunto por qué... Esas preguntas que me hago yo. Viste que dicen que la vitamina B12 te llega a través del Sol. Ah, no lo escuché nunca yo. ¿No? No. O es un mito, a mí siempre me mintieron. Me dijeron, ponete al sol porque yo te fortalece los huesos. Sí. Nos da calor, un poco de vitamina nos tiene que ofrecer también, ¿no? No, claro. Seguro las vitaminas no llegan desde el sol, eso seguro. Lo que me mintieron, lo que debe lo suceder, vamos a buscar. ¿Cómo algo atómico te llega una vitamina? Hay algo ahí que no cierra. Yo no tengo ni idea, pero lo que supongo que puede suceder es que el sol desencadene algo en la piel. ¿Alguna posibilidad de absorción de alguna algo? Que genere o desencadene alguna reacción química en la piel con una vitamina que ya tengas en el cuerpo, digamos. Claro, a nosotros nos llega luz del sol, no nos llega vitaminas. Propiedades. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, muchachos. Si no, esto ha sido la columna astronómica del día de hoy con la gente de Estación Espacial. Y será hasta el próximo viernes, ¿no? Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Bueno, yo quería mandar un saludito a Ana y a Pau, que siempre nos escuchan, así que les agradezco. Y bueno, como siempre, les agradecemos el poder haber venido acá y hablar de las cosas que nos interesan y nos gustan a nosotros.